Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Aquí estamos nuevamente con Catarsis, empezando con Juan Sormental. ¿Qué nos trae hoy día, Juan? Bueno, primero que nada quiero dar un gran saludo a todos los auditores y auditoras que nos escuchan. Decirles que este primer espacio del programa está principalmente dedicado al tema de la salud mental, que es un tema amplísimo, muy poco tocado en todas partes, o sea, en ninguna parte, no, en realidad, en los medios de comunicación oficiales, ni en la televisión. No sé, yo lo encuentro increíble, digamos, que no haya ningún programa que apunte hacia el tema de la salud mental. Nosotros la semana pasada empezamos a hablar de la esquizofrenia como una enfermedad que, a pesar de que toda la gente tiene como cierta idea de lo que es, pero es una enfermedad en realidad desconocida, porque está llena de mitos, llena de prejuicios. Entonces hay una visión poco realista de lo que es la enfermedad en general, hablo de la comunidad en general. Cuando a uno le suena la esquizofrenia en alguna parte, generalmente en la prensa, porque, no sé, titulares como esquizofrénico tiró la piedra al auto, esquizofrénico mató a la manada de dos puñaladas, esquizofrénico. Entonces generalmente están asociados a hechos de violencia y recalcan la palabra esquizofrénico relacionado justamente con el tema de la violencia. Entonces es complicado, y la gente se va haciendo una idea de que esta palabrita es como terrorífica, es como algo asociado a todo lo que es lo negativo, digamos. Habíamos dicho que nosotros, por ejemplo, cuando nos encontramos frente a la esquizofrenia, frente a la esquizofrenia en otra persona, pero que nos encontramos frente a una crisis de una persona que está con nosotros, ¿cómo reaccionar? ¿Qué hacer? Si nosotros no sabemos lo que es la enfermedad, no tenemos idea de lo que es la enfermedad, es difícil que podamos hacer algo y lo vamos a justificar justamente diciendo que nosotros no somos psiquiatras, que no somos aquí, que no somos allá y no podemos hacer nada. Yo creo que sí, yo creo que se puede hacer algo y es informándose básicamente de lo que es esta enfermedad. Decíamos que había que comprender a la persona que sufre esquizofrénica, que sufre esquizofrenia, entendiendo la enfermedad y la forma de presentación de esta, de cada caso, digamos. Hay que apoyar estrictamente el tratamiento indicado por el equipo de salud. Eso es importante. Si el equipo de salud a nosotros nos dice, oye, a esta persona hay que hacerle esto, tiene que tomarse este remedio, etcétera, etcétera, etcétera, todas las indicaciones, seguirla al pie de la letra. Comprometer todos los esfuerzos, digamos, para promover la mejoría de la persona que sufre esquizofrenia. Eso es fundamental. Entonces, todas esas cosas estuvimos conversando la semana pasada, pero ¿qué es lo que es la esquizofrenia? Hablábamos de qué es lo que era. Decíamos que era una enfermedad que se manifiesta de diferentes maneras, pero la persona piensa, siente, se conduce y reacciona sin alterar necesariamente la conciencia, la inteligencia y la memoria. Eso, por eso que es una enfermedad un poco enigmática, porque la persona puede tener un brote, pero está consciente y está con sus facultades, digamos, de intelectuales al 100%. Entonces, es un enigma. Hay que decir que la esquizofrenia, decíamos que era un tipo de psicosis. Que cuando hablamos de psicosis, hablamos de pérdida de la noción de la realidad. Ahí se habla de psicosis. Ya cuando una persona no tiene conciencia de ser afectado por una enfermedad mental. O sea, la persona dice que no, yo, es típico que el dicho es típico que dicen que los locos nunca dicen que están locos, digamos. Entonces, ahí hablamos de psicosis. Decíamos también que puede afectar a hombres y mujeres de cualquier estrato social, y decíamos también que es una enfermedad crónica que generalmente afecta a personas desde la adolescencia o adultez temprana y permanece durante largo tiempo o toda la vida. Generalmente la esquizofrenia chiquillo y chiquilla aparece en edades ya adulta, o ahí se manifiesta con mayor intensidad. A veces la persona puede tener algunos brotes suaves, qué sé yo, y pasan piola cuando es más adolescente, pero generalmente las crisis fuertes se manifiestan generalmente ya en la adultez. Durante el curso de la enfermedad, decíamos que pueden haber un brote o varios brotes, lo que muchos llaman crisis, y luego la persona permanece estable con moderada o leve sintomatología. Con el tiempo, después de haber presentado un primer brote esquizofrénico, lo más probable es que el 10%, decíamos, se recupera sin tener más recaídas. El 40% sigan teniendo brotes que responden bien al tratamiento, y el 30% siguen también teniendo brotes, pero con respuesta insatisfactoria al tratamiento. O sea, esos porcentajes son más o menos bastante fuertes, digamos, porque hay personas que les empiezan un tratamiento, que es lo que le recomendamos a todos, que es lo que hay que hacer en realidad, y a pesar de eso, no se mejoran. Siguen, digamos, en un estado de vicio más permanente. Entonces ahí hay que empezar a buscar métodos como, no sé, me imagino yo, los médicos tienen que empezar a buscar, a hacer ajustes, digamos, en los primeros tratamientos, hasta lograr que la persona se estabilice. Esquizofrenia, ¿qué es mente dividida? ¿No es cierto? ¿Tiene una relación con eso? ¿Que es una mente dividida o algo así? ¿Que usted te la vea tal cual es el esquizofrénico o algo así? Mira, yo creo que esa pregunta es como está como fuera de lo que estamos viendo en este momento. O sea, porque la esquizofrenia todavía es una enfermedad que es un enigma. No se sabe realmente cómo solucionarla, digamos, ¿ya? ¿Cómo solucionarla? ¿Cómo terminarla? O sea, que una persona tiene un brote esquizofrénico, le damos este listo y la persona se mejoró. No es así, la esquizofrenia, tú sabes que tiene un tratamiento, y la persona que tiene esquizofrenia va a tener esquizofrenia toda su vida, con tratamiento, sí, lógicamente, sí. Y haciendo una vida a lo mejor lo más normal posible, pero ya el hecho de tener un tratamiento farmacológico no es una vida tan normal, digamos. ¿Está bien? Entonces, sobre la mente dividida, o sea, es una pregunta, no sé. Yo no soy médico, ¿cómo voy a responderte eso? No. Es una pregunta. O sea, el objetivo de este programa es entregar, digamos, el conocimiento básico y simple, digamos, de lo que son las enfermedades mentales, o hablar de salud mental con un objetivo didáctico, un objetivo práctico, ¿verdad? Bien práctico. No de irse la volada de que puede ser esto, que puede ser esto, pero no, aquí lo práctico está estudiado y está comprobado. No sé si te respondo lo que... Sí, me respondo. Mira, ¿cómo se presenta la esquizofrenia? En general, se podría considerar los siguientes aspectos. Síntomas primarios de la esquizofrenia son todas aquellas manifestaciones propias de la enfermedad, en este caso de la esquizofrenia. Durante el curso de la enfermedad pueden presentarse algunos o varios siguientes síntomas pudiendo variar en la severidad. Por ejemplo, las ideas delirantes, que se creen en algo que no es verdad generalmente, por ejemplo, no sé, de contenido religioso, de ser perseguido por alguien u otro, o generalmente causa una sensación de ansiedad. Ese es los síntomas delirantes. Las alucinaciones, que es escuchar y ver y sentir cosas que no existen en la realidad. Generalmente son las típicas voces que dicen todo, que escucho voces. No sé si te ha pasado a ti, pero las personas que padecen esquizofrenia o que tienen escuchan voces, eso es lo que dicen. No sé qué opinas tú de eso. Sí, pero no es general para todos. Para todos, algunos les pasa, otros no. No, yo lo estoy diciendo para todos, pero estoy hablando de uno de los síntomas, de las formas como se presenta la esquizofrenia. ¿Sabes cuándo estamos llegando a la hora? Vamos a quejarlo para la próxima semana, lo está muy interesante, pero vamos a tener que cortejarlo hasta acá, lo más que sea. Ya, vamos a escuchar a Violeta Parra, una cueca, en homenaje a septiembre. Sí. El mes de... No he escuchado solo música chilena en esta oportunidad. De celebraciones y de tristeza. Sí, sí, correcto. Sí. Entonces, la cueca de los poetas. Ya, hasta luego, chavito. Chao, hasta luego. La vida qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La vida qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La vida más lindo son los poemas. La vida de la Gabriela Mechal, wifi, ay, ay. La vida qué lindo son los paisanes, wifi, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, wifi, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente, wifi, ay, ay. Dice la gente, sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, wifi, ay, ay. Buenas tardes, buenas noches, con usted que está escuchando. Aquí seguimos con el programa de salud mental de alternativa con Mike. Hola Mike, ¿qué nos traes hoy día? Hola Klaus, hola a todos los escucha radio, ¿cierto? De la radio diferencia, ¿cierto? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? Aquí les vamos a hablar de el estrés. Bueno, aquí empezamos. El estrés te causa frustración y irritabilidad. Los calmantes para el estrés pueden ayudar a restaurar la calma y la serenidad a tu vida caótica. No tienes que invertir mucho tiempo ni consideraciones de los calmantes para el estrés. Si tu estrés está fuera de control y necesitas un alivio rápido, prueba uno de estos consejos. Sea activo. Prácticamente cualquier clase de actividad física reduce el estrés. Aunque no seas un atleta o estés fuera de forma, aún así el ejercicio te ayudará a reducir el estrés. La actividad física libera las endorfinas que te hacen sentir bien. y otros químicos neurales naturales que aumenta la sensación de bienestar. El ejercicio también te permite concentrarte en los movimientos del cuerpo, lo que puede mejorar tu estado de ánimo y calmar cualquier enojo. Considera caminar, trotar, trabajar en el jardín, limpiar la casa, andar en bicicleta, nadar, levantar pesas o cualquier otra cosa que te mantenga activo. Lleva una dieta saludable. Tener una alimentación saludable es una parte importante del cuidado personal. Ten como meta consumir una variedad de frutas, vegetales, cereales integrales. Evita los hábitos poco saludables. Algunas personas lidian con estrés de la siguiente manera: toman demasiado cafeína o alcohol, fuman, comen en exceso o consumen sustancias ilegales. Los hábitos pueden dañar tu salud. Medita. Durante la meditación enfocas tu atención y acalla la corriente de pensamientos confusos que pueden estar llenando tu mente y causando estrés. La meditación puede transmitir una sensación de calma, paz e equilibrio que puede beneficiar tanto el bienestar emocional como tu salud general. La meditación guiada, las imágenes guiadas, la visualización y otras formas de meditación se pueden practicar en cualquier momento y lugar, mientras sales a caminar, vas al trabajo, en autobús o esperas en el consultorio médico. También puedes intentar respirar profundamente en cualquier lugar. Las reacciones comunes ante el estrés: el dolor, puede apretar inconscientemente las mandíbulas o los puños o desarrollar tensión muscular, especialmente en el cuello y los hombros, lo cual puede derivar en un dolor físico inexplicable. El estrés también puede causar una variedad de otras dolencias de salud, incluso malestar estomacal, falta de aire, dolor de espalda, dolor de cabeza e insomnio. Comer en exceso. El estrés puede desencadenar como que comas incluso cuando no tienes hambre o que te saltes el ejercicio. Por el contrario, puedes comer menos y perder peso cuando estás con más estrés. La ira. El estrés puede dejarte con mal genio cuando estás bajo presión. Puedes encontrarte discutiendo con tus compañeros de trabajo, amigos o seres queridos. A veces con poco provocación o ser cosas que no tienen nada que ver con tu situación estresante. El llanto. El estrés puede desencadenar el llanto, a veces aparentemente sin previo aviso. Las pequeñas cosas que no están relacionadas con el estrés puede hacer que te hagan llorar. También puedes sentirte solo o aislado. La depresión. Algunas veces el estrés puede ser demasiado. Podrás evitar el problema llamar al trabajo, decir que estás enfermo, sentirte desesperado o simplemente darte por vencido. El estrés crónico puede ser un factor en el desarrollo de la depresión o en los trastornos de ansiedad. Negatividad. Cuando no te arreglas bien con el estrés, automáticamente puedes esperar lo peor o magnificar los aspectos negativos de cualquier situación indeseable. O sea, puede empeorar la negatividad. El tabaquismo. Incluso si dejaste de fumar hace mucho, un cigarrillo puede parecer una manera fácil de relajarte cuando estés bajo presión. De hecho, el estrés es la causa principal de tener una recaída en el hábito de fumar. También es posible que recurras al alcohol o a las drogas para adormecer los efectos del estrés. Por eso es importante evitar las drogas. Las técnicas de control de estrés. Aquí, como delante de mencioné, también voy a mencionar algunas también. Reduce la escala, reduce tus obligaciones cuando sea posible, aunque parezca más fácil decirlo que hacerlo. Revisa detenidamente tu horario diario, semanal y mensual y encuentra reuniones, actividades, cenas o tareas que pueden reducir o delegar a otra persona. Prepárate, adelántate al estrés y prepárate para reuniones o viajes. Programa mejor tu tiempo y fija metas realistas para tareas grandes y pequeñas. Busca apoyo, haz y renueva conexiones con otros. rodea de familiares, amigos, compañeros de trabajo o clérigos y líderes espirituales que te brindan el apoyo. El apoyo puede tener un efecto positivo en tu bienestar. Ten un pasatiempo. Cuando te involucras en algo agradable, puedes calmarte y calmar tu mente inquieta. Intenta leer, trabajar en el jardín, hacer manualidades, jugar con la electrónica, la pesca, la carpintería, la música. Relájate. La actividad física, la meditación, el yoga, los masajes, la respiración profunda también puede ser un factor vital para recuperarte. Duerme lo suficiente. La falta de suficiente sueño afecta tu sistema inmunitario y tu juicio. Lo hace más propenso a sufrir irritaciones menores. Busca ayuda profesional. El estrés crónico e incontrolable puede llevar a una variedad de problemas de salud potencialmente graves, incluyen depresión y dolor. O sea, básicamente, Klaus, es importante evitar estrés porque genera una serie de factores como la depresión, la ansiedad, ¿cierto? Y también, por ejemplo, vicios como las drogas, ¿cierto? El tabaquismo, el alcohol, ¿cierto? Entonces es importante relajarse, ¿cierto? Tratar de respirar, ¿cierto? Tratar de hacer ejercicio, tratar de tener una actividad y rodearte de personas que piensen positivo también. También puede ser importante, la ayuda espiritual, ¿cierto? Una variedad de cosas pueden beneficiar, ¿cierto? La salud. Por eso es importante evitarlo. ¿Sabes, Mike? Yo hace muchos años atrás escuché a un psicólogo decir que un poco de estrés hace bien porque tú no podrías rendir en la pega, por ejemplo, en el estudio, si tuvieras un poco de estrés, digamos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué es verdad eso? ¿Que un poco de estrés hace bien? Sí, pues dicen que también, por ejemplo, el miedo es algo vital, ¿cierto? Para ciertas circunstancias, cuando uno reacciona ante un peligro. Pero yo pienso que hay que evitar estrés, ¿ah? Personas como nosotros, ¿cierto? Tenemos que evitarlo, ¿cierto? Tratar de dominar los nervios, ¿cierto? Hacer alguna actividad, ¿cierto? Y tratar de progresar. Yo pienso que, no tengo idea alguna con ese psicólogo Klaus. Yeah. ¿Mm? Yeah. Entonces, para mí es importante evitar estrés, ¿eh? Yo pienso que el acontecer de ahora, las personas andan muy, muy estresadas y eso perjudica la salud. Todo mental, sobre todo. Claro, mental también, pues, mental y física. Yeah. ¿Mm? ¿Tienes algo más que agregar, Michael? No tengo nada más que agregar. Yo creo que ya haría lo justo necesario sobre el estrés, ¿eh? Ese sería el tema de hoy. ¿De qué cosa vas a pedir? Yo he pedido un tema de cueca, ¿cierto? La consentida. Ya. Yo voy a ver qué usted encontró. Ya está, los chaito. Ya, chao, güey, que te vaya bien. Me llaman la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, para que no llores. Los ratos siempre mal las mujeres, pecado. Chulo con ellas, duran más, pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con sus porfías. Porque todo consigue mi vida con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame, mi vida la consentida. adelante con Lois con su arte sin cura. Hola, ¿qué otra vez día, Lois? Hola, Klaus, te tengo lo siguiente. ¿Qué padecieron y cómo murieron los grandes músicos? ¿Qué músicos? Todos tuvieron vidas trágicas. Los desilusionados tuvieron todas vidas trágicas. Por ejemplo, Chopin, Mozart, Beethoven era alcohólico antes que hace sordo, todas esas cosas. Sí, correcto, sí. Lo del romántico, lo sigo diciendo, el músico sigue diciendo romántico. Bueno, antes también, que Mozart, que era un clásico, también llevó una vida difícil, hasta murió ahí de, olvidado. Sí, no, él fue envenenado, dice la doctora aquí, él fue de una enfermedad de tipo idea. Así, ya. Bueno, ¿qué nos trae? Siga explayándote. Ya, lo que te acabo de decir, pues claro, con cabeza. ¿Qué padecieron y cómo murieron los grandes músicos? Es el título. Ya, adelante. Ya. Con una destacada carrera como académica de la medicina, Patricia Ancic, yugoslava, también pianista aficionada, publica Allegro Moderato Finale, en el que explora y comenta las causas de muerte de los más brillantes intérpretes compositores de todos los tiempos. Hay sabrosas anécdotas y diagnósticos clínicos que confirman cómo estas dolencias quedaron reflejadas en su obra más célebre. Además de ser médico broncopulmonar, titulada en la Universidad Católica de Chile, académica de la carrera de medicina en la Universidad de Chile, no que era la Universidad Católica, además estudió, bueno, no vamos a hablar de ella porque mejor vámonos a los músicos. Dice, encuentro de música interfacultades, llegó a tocar con artistas de primera línea, reconocida y admiradora, digamos. He tomado clases con Elisa, a mí no me interesa, me interesan los compositores. Dice, y de seguir estudiando, dice, su figura paterna, a quien le gustaba mucho el blues, el jazz, y el trabajo del compositor estadounidense George Gershwin, o Gershwin, fue muy importante en mis inquietudes profesionales, rememora ella. A inicio del 2010, sus dos grandes pasiones, no, dale nomás, Patricia Ancic acaba de publicar Allegro Moderato Finale. El volumen esta vez incluye a 105 artistas. Fue lanzado de manera virtual. Los más destacados músicos clásicos son seres humanos de carne y hueso y como tales padecieron dolencias y enfermedades. ¿Por qué Mozart o Schubert y tantos otros tuvieron que dejar el mundo tan prematuramente? ¿Y por qué otros como Bach o Haydn vivieron una vida longeva? Alegro con el acto final, está plagado de sabrosas notas. Se le extrajo un mechón de su pelo cuyo estudio reveló residuos de plomo en un nivel aumentado varias veces sobre lo normal. Se cree que la contaminación por plomo pudo haber contribuido a su sordera, Beethoven, como también a la toxicidad del hígado. En el tiempo de Beethoven era una práctica común, aunque ilegal, en Europa, agregar plomo a los vinos baratos para mejorar el sabor. Bueno. Con respecto a Johann Sebastian Bach, 1685-1750, explica que según su hijo Carl, Philipp Emanuel siempre fue corto de vista, Bach, asociado a las noches enteras que pasó transcribiendo su música durante toda su vida. En el 1750, esta cumbre del barroco presentó un súbito dolor ocular. Consultó a John Taylor en el año 1708-1772, un famoso, aunque controvertido, oftalmólogo inglés, que le diagnosticó catarata y practicó una intervención quirúrgica. Taylor, que se autoproclamaba chevalier y médico de corte, era charlatán, itinerante, y le realizó una punción en el ojo para extraer los tumores que según él eran responsables, pueden ser tumores. Pensamos que se podía hacer esta operación, no había cómo hacer esa operación en esa época. Por eso, quédate callado, Claudio, estoy yo. Que según él eran responsables de la turbidez de la misión e inyectó sangre de paloma recién muerta. Además, practicó una incisión junto a la herida operatoria, donde colocó deposición de pájaros y un vendaje negro en sus ojos. Tres meses después, cuando más no pudo soportar más el dolor y la oscuridad, retiró el vendaje y para su felicidad recobró la vista. Desgraciadamente, su visión duró solo unas pocas horas, luego de lo cual presentó pérdida de conciencia, fiebre, quedó en coma y falleció 10 días después sin recuperar la visión. Su causa de muerte fue cirugía ocular, oftalmitis o infección en el ojo, sepsis. Paz tenía 65 años de edad al morir, escribe Patricia Arce. Acá dice, una tristeza profunda, uno de los compositores y músicos a los que le dedica más páginas es el polaco Frédéric Chopin. Mira, la doctora desenforma su relación más pública con la escritora George Sand, 1804, y que durante el invierno de 1837 ambos fueron a Mallorca en busca de sol y buen tiempo. Pero las lluvias intensas enfermaron a Chopin con tos, fiebre y hemoptis. Tres médicos lo vieron e hicieron el diagnóstico de tuberculosis, por lo que informaron a las autoridades. Inmediatamente los echaron de la casa que arrendaban, no sin antes obligarlos a cancelar la vajilla que usaron, los muebles, inmobiliario e incluso el jardín, porque debían quemar todo para evitar el contagio de la tuberculosis. Frente a este diagnóstico, la autora de Allegro Moderato Finale plantea dudas y a que ninguna de las personas con las que convivió Chopin fue contagiada, lo que es extraño en una enfermedad contagiosa sin tratamiento. La doctora comenta que en el año 1987 surgió la posibilidad de una enfermedad genética, la fibrosis cística, y para despejar esta incógnita, un grupo de genetistas solicitaron en el año 2008 una autorización al gobierno polaco de ADN al corazón de Chopin, pero fue rechazada. Al parecer prefirieron conservarlo como santa reliquia. Chopin es venerado en Polonia. Mientras tanto, se señaló una posible epilepsia lobar temporal debido a ciertas alucinaciones que habría sufrido en Mallorca y durante un concierto segundos de duración. Dice Patricia, que explica que los genetistas insistieron nuevamente al gobierno polaco y esta vez se les permitió mirar el corazón del músico y fotografiarlo sin abrir la urna de cristal donde está depositado. La doctora considera que si se analiza el caso con los avances de la medicina de hoy, habría sido fundamental en su tratamiento la oxigenoterapia crónica domiciliaria debido a su insuficiencia respiratoria y que Chopin debió haber recibido O2 durante 15 horas. Ninguno de estos tratamientos existía en la época. Habría sufrido mucho menos de su dolencia, habría prolongado su vida y mejorado la calidad de esta. Creo que estamos frente a una encrucijada o estudiamos a fondo su corazón con toda la tecnología actual o bien lo dejamos tranquilo, respetamos su merecida y seguimos disfrutando su maravillosa música. Me inclino por la segunda opción, afirma y concluye que sabía que este artista no le gustaba dar conciertos en público. Tenía una suerte de pánico escénico y vivía de las clases, pero al final estaba tan cansado, tan agotado, que expectoraba sangre y daba sus clases recostado. Algunas de sus piezas reflejan absolutamente su estado de ánimo, esa tristeza profunda del popular músico. Ah, y ahora, profunda, Tchaikovsky, 1840-1893. La autora dice que la información entregada por su familia fue de una infección por cólera, pero que existe una hipótesis de la musicóloga Alexandra Orlova en el año 1960, donde de primera fuente postula que habría recibido presiones por su homosexualidad, que en su época era castigada con cárcel, por lo que lo más correcto sería hablar de un suicidio voluntarioso de Tchaikovsky. Su sexta sinfonía, llamada Patética, fue la última que compuso antes de partir. Es impactante. Su último movimiento describe cómo puede morirse una persona. Los contrabajos emiten la palpitación del corazón. Wolfgang Amadeus Mozart, así la autora cita publicaciones. Entonces, de cardiología o de medicina interna, tan reciente como en el año 2019, el que se sigue analizando y discutiendo sobre las causas de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart, un tema inagotable. Interés desde el siglo XVIII. Durante largos años se discutió si había muerto de una enfermedad crónica o su deceso fue el resultado de una enfermedad aguda, como pudo haber sido una fiebre tifoidea contraída 2 semanas antes. El envenenamiento nunca fue tomado en serio. La doctora Ansis se inclina por una enfermedad renal complicada, por una infección, y lo hace aparecer entre los muertos por enfermedades infecciosas. Estamos listos. ¿Sabes? Yo estaba pensando que todos esos músicos se han hecho películas, se han hecho películas de Beethoven, se han hecho películas de Chopin, de Tchaikovsky, incluso de Mozart, una ganó Oscar, ¿te acuerdas? Amadeus, ¿te acuerdas? Ahí se puede conocer la historia de esos... Hay varios artistas, ya sean músicos como esto, que le abrieron el cerebro. Ya. Pero le sacaron la medicina, le saca el cerebro y lo estudian. No me acuerdo quién fue, pero parece que a... ¿cómo se llama? A Einstein le pasó lo mismo. Sí, pero lo dijiste, yo quisiera ver, quiere conocer más sobre eso, de esos artistas, puede ver las películas que se han hecho sobre ellos, ¿qué se ve? Sí. Bueno, aquí entonces hay una canción, tú me dijiste, una cantante chilena, Carla Grunwald, desatar la canción, ¿no es cierto? Sí, pues dale la canción tú, porque... Ya nos vemos entonces, Chaito, despídete, Lois. Ya, un cariñoso abrazo, me demoré un poquito, pero me traje un trofeo cuando tenía yo 10 años. Ya, chao, chico, pásenlo bien y pórtense mal. Es enterrar. Despedimos Catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.